Hola, buenas noches. En esta lluviosa noche de verano, estamos aquí para discutir precisamente los estrenos de la temporada veraniega de anime y ojalá puedan acompañarnos. Vale, eso sonó un poco extraño, pero para que no tengan que vivir con mis extrañezas de tono, tengo un gran equipo acompañándome esta noche, empezando con... Rafael, hola, ¿cómo estamos? Un saludo a todos quienes nos escuchan. Pues ya emocionados de que empiece la nueva temporada, todos los nuevos estrenos que tenemos en las diferentes plataformas, Crunchyroll, Funimation, Netflix incluso. Entonces, pues vamos a ver qué nos depara estos estrenos y pues a darle, a darle. A darle, sí, para poder darle a ese proceso, también nos acompaña. Bernardo Ortega por acá. ¿Cómo están? Buenas noches. Perdón que me tardé mucho con el intro, querido Jorge. Te dejé allí guindando unos segundos. Sorry. A veces pasa. A veces pasa. Ya le dio algo de color a la transmisión, ¿no? Y Pues sí. para completar el equipo. Hola, Natalia, Nat, qué bueno que nos acompañan. Aquí listos para la controversia. A Ay, ay, pelearnos. ay. Quiero Por pelear. fin. ¿Va a haber Tráiganos a mucha pelear. controversia? ¿En serio? Se me hace que sí, poquita. Ok. No creo, no creo. A ver. A ver, amigo. Muy bien, tenemos ya algunos comentarios. Dice Mr. Max que a la clase de Don Bernie. Ok. Entonces yo le pregunté que si ya había hecho su tarea, pero no me respondió, así que creo que no. Se la comió el perro. Básicamente le pregunté que si había visto al menos uno de los animes. Ojalá que logremos algunos conversos. También aquí dice Alejandro García que vio el The Fly. ¿Ese cuenta? ¿Anime geriátrico? No. A menos de que hayas visto la versión del 2020. Ay, geriátrico, eso dolió, pero bueno. Esa es la Sí, idea, cala, amigo. sí, cala. Dice Félix que vio el primero de todos los de Crunchyroll y terminó Record of Ragnarok. Ay, lo lamento Oh. tanto por ti. Record of Ragnarok es algo extraño. Y nos dice Félix que ya empezó a ver alguno de los de hoy. Lisa y yo, su hija. Muy bien, le gustó la pequeña Spider. Ay, sí, la arañita. De hecho, la arañita terminó. Vamos a conversar de eso. Dice Rodrigo que hola amigos, yo apenas le estoy entrando al extenso mundo del anime mango. Espero aprender algo hoy. Pues tenemos algunas recomendaciones de cosas chidas. Esta temporada está peculiar. Y nos pregunta Spider Games que qué hora hablamos de Astro Boy. Spider Games creo que sigue pensando en su programa de los rucazos. Que escuché que tenían una regla de que no podían hablar de nada que fuese después del 2004 de su programa. Entonces Oh. ya pueden entender la fijación con... En teoría significa que pueden hablar de X-Men Evolution y de Teen Titans, al menos de la primera temporada. Qué fuerte. Qué bien que tú tengas claras esas referencias para que aunque sea modernice en ese pequeño nicho lo que puede hablarse en ese programa. Sí, pues, o sea, entre 2000 y 2004 hay bastantito. Deberíamos de escribirles un par de sugerencias. Que justo hablando un poco de conversos, ayer posteé un meme de Kaguya-sama Love is War y Vale se niega rotundamente a verlo, ¿no? Que tampoco es que Kaguya-sama Love is War sea el mejor anime del mundo, pero se niega, eso duele. Déjalo, ¿Y déjalo por qué se tranquilo. niega? ¿Por qué se niega? Porque tiene alergia al anime, no sé por qué. Una cosa muy peculiar, ¿no? Pero bueno. Muy bien, una de las primeras cosas que queríamos conversar y mostrarles rapidito, espero que un par de minutos, descubrí este ranking, bueno, no lo descubrí, lo conozco de hace tiempo, pero descubrí para mostrárselo a ustedes este ranking de Anime Karma List, que básicamente semana a semana durante cada temporada nos va a ir contando, digamos, lo que está en un top. Y toma de una serie de datos de diferentes páginas, entre ellas está Reddit, y a eso se refieren con karma, por cierto. En Reddit el karma es la constancia o la frecuencia con la que se conversa de alguna cosa, y lo miden en el subreddit de anime, y a la vez también lo combina con ratings de MyAnimeList y con ratings también de, si mal no recuerdo, te lo voy a decir la otra lista, de AnyScore. Entonces, esas tres páginas que estoy diciendo que probablemente le suenen a tan japonés como ver un anime sin subtítulos, son donde se concentra el máximo y la mayor ñoñez posible en anime, particularmente My Anime List, que una controversia interesante esta semana porque Fruit Basket, la última temporada, subió hasta el último lugar, se convirtió en el top anime de la historia durante la semana, porque muchísima gente empezó a colocarle score muy altos y ciertos fanáticos se sintieron muy ofendidos por ello, porque el que ha estado por muchísimo tiempo en ese primer lugar es Fullmetal Alchemist Brotherhood. Entonces, que aparentemente era un sacrilegio que un shoujo estuviese por encima de un shonen tan clásico como Fullmetal Alchemist, y entonces lo que empezaron fue a bajar a Fruit Basket poniéndole ratings subpar. Esa es toda una discusión allí que involucra sexismo y demás, pero bueno, nosotros vamos a lo que vamos. De hecho, top 1 en particularmente está Soma Spider So What, precisamente por su último episodio, y empiezan varios estrenos. Está Girlfriend, de la cual conversaremos, está en segundo lugar. La milanesa o la villanesa, le dicen la milanesa bromeando a veces a este anime, esta es su segunda temporada. Esta también es un super mega shoujo, pero de verdad que es divertidísimo. One Direct Priority, que la comentó Rafa la semana pasada, particularmente por su episodio especial, el episodio 13 que salió esta semana. El detective ya está muerto, o el detective está muerto, que no sé por qué la tradujeron así, está en número 5. Luego Tokyo Revengers, Shadow House, que no la comentamos, pero esta es de la temporada pasada y es interesante, o ha estado en bastante ranking. No sé si tú la has estado viendo, Rafa. ¿Sabes algo de Shadow House? La verdad es que estaba entre mi lista de pendientes para esta semana, porque sí vi que se había comentado mucho, después de todo el tema de Full Metal Alchemist y Fruit Basket, comentaban mucho sobre esto, entonces yo creo que me la voy a llevar de tarea para esta semana, porque se han dicho cosas muy buenas, entonces puede que haya una joyita por ahí que no le estaba dando el tiempo necesario. Yo creo que esta se estrenó como tarde en Funimation, yo también por eso la perdí medio del radar. Vamos a ver, si consigo algo que ya para el segundo episodio lo termine de botar de lo que está de verano, pues probablemente me tire algo de Shadow House. Después está Vanitas, o el vampirito amistoso. Así me gusta decirle a mí, al menos después de ese primer episodio. Higurashi, que cuando pensabas que no podía ser más complicado, salió este par de episodios de la última temporada. No sé si, Jorge, tuviste oportunidad de verla. Sí. ¿Entendiste algo o no? Sí, digo, me ayudó un poco mis recuerdos, aunque mis recuerdos no son tan claros. Lo que sí es que me volvió esa ansiedad, igual no como con las uñas, pero sí fue de, ay, esto se va a poner feo. Y pues sí, esa es la idea del Dread. Es muy raro porque al mismo tiempo ya podía identificar mucho más el omochikairi que le encanta al personaje que precisamente comete los actos de violencia. Entonces, ya entiendo lo que dice, porque pues, después de verlo en el 2012, me aprendí el omochikairi, ¿no? Y entonces cuando ves a alguien tiernito le dices omochikairi y puedes morir por eso, pero bueno, sigue siendo como el punto, ¿no? Y entonces ahorita lo dice y poco después, ¡boom! ¿No? ¡Ay, ay, ay! Bueno. Voy a tratar de explicarte lo que creo yo que está pasando y bueno, ahí vamos con algo de spoiler. Bueno, y el que cierra es Remake or Life, que honestamente a mí me sorprendió bastante, pero ahorita cuando entremos a detalle de cada una de ellas, pues lo comentaremos. De hecho, lo primero que tengo en la escaleta es los cierres de las que quedaron de primavera, que terminaron justo el lunes o martes de la semana pasada. La primera que tengo aquí en la lista es Higehiro. No sé si ustedes la estaban siguiendo y si lograron ver el final. ¿Y qué les pareció? Híjole, yo no alcancé a ver el final, pero sí la estoy siguiendo. ¿Pero por qué episodio vas más o menos? Me faltan dos, cuando llegó a casa de su mamá. Ah, ok. No. Bueno, entonces, su casa. Sí, el que viene se pone muy bueno, entonces te sugiero que pongas mute porque nos vamos con spoilers. Ok. Ni modo, ¿qué tiene? A ver, Rafa, ¿a ti qué te pareció? Porque yo creo que tú sí la estabas siguiendo. ¿Qué te pareció ese final de Higehiro? Pues era como que lo que se veía venir, ¿no? No, obviamente no es una de esas series que vaya a tener un giro tremendo como School Days, por ejemplo, yo por mencionar algo completamente variado. Realmente, pues, es el final que se esperaba. O sea, es un episodio con partes algo emotivas, mucha despedida, muchas pláticas, o sea, muy al estilo de cómo tenía que terminar. Por en cuanto al episodio pasado, que ya con la mamá, la plática, todo el drama, pues, que se da cuando regresan a casa. Entonces, pues, el episodio era un cierre normal. No tiene algo que realmente, a mi parecer, sea, digamos, fuerte o es que no podía ser de otra forma. Tenía que acabar así, acaba bonito, acaba bien. Lo raro es cómo inicia la serie y cómo va terminando, porque al principio sí se manejaba temas un poquito más, pues más fuertes, ¿no? Por cómo llegó hasta hasta esta ciudad, qué fue lo que tuvo que hacer y todo ello. Y al final, pues ya es mucho más bonito desenlace. Y a mí me parece que estuvo bien. O sea, no, no es algo sobresaliente, pero es el final que tenía que tener, la verdad. Ok. ¿Y a ti, Jorge, tuviste oportunidad de ver esa última o no? Jorge. Es que se me hace que Jorge no la vio. Y si la está cuidando. Está muy bien, te felicito, Jorge, así se hace. Sí. Son horribles, aventarse un spoiler cuando quieres ver el episodio es una sensación de frustración increíble. Pues bueno, voy con spoiler, entonces mutéense ambos dos, por favor. Spoiler. No sé cómo se mutea. Quítate los audífonos. No, ¿qué tiene? Bueno, sí me los quito. Como tú quieras. Pero bueno, honestamente, a mí lo que más me daba dread que pudiera pasar es que, y de hecho, como se llamaba el episodio del futuro, que literal, pues creciera la chica, olvidé el nombre, y terminara pues buscando al muchacho 10, 20 años después, diciéndole, mira, ya soy mayor de edad, ahora sí te puedes sentir atraída por mí, sí nos podemos acostar. Inclusive porque ella le ofrece en esos últimos minutos que, bueno, que si quiere que aproveche, ¿no? Sí, no, realmente durante el episodio es insistente en que, bueno, como es una despedida, que tengan una despedida propia, por decirlo de un modo. Entonces uno esperaría, por el nombre del episodio y por cómo se va manejando, que regresara años después, que regresara un tiempo después. Pero cuando ves el final del episodio dices, pues es que no pareciera que pasó realmente mucho tiempo. Sí, yo lo que creo que pasó es que básicamente se graduó de secundaria. Sí dejan abierto ese final, eso me agradó, pero es que creo que lo que le daba el twist a la historia y que creo que le sumaba mucho era esa relación que había entre ellos, que era fundamentalmente filial. Ciertamente había cierto conflicto de él, de que no entendía exactamente qué sentía por ella, pero me parecía que era muy fácil que hubiesen dicho que lo que sentía era amor romántico o amor sexualizado. Sí. Y que él se diera cuenta que no, que lo que sentía era realmente cariño de papá con ella. Eso me hubiese parecido una revelación bonita e interesante, inclusive un poquito más lógica. Igual lo dejan abierto, me parece que fue que estuvo mejor que lo que yo me temía, que era que literal apareciera, bueno, y 20 años después terminamos casándonos, cuando ya la diferencia de edad no importaba. Esa era la opción más viable que podían haberse imaginado, de que bueno, solamente los unimos porque ya pasó tiempo y como si no hubiera pasado nada realmente. Y aquí el protagonista se deja abierto porque no se sabe exactamente, o al menos así tan directo. Por ejemplo, no solo con la protagonista, con esta Sayu, sino con su jefa, y con la chica de no me acuerdo cómo se llama, la güerita, que también le gustaba. Entonces no terminan por decir nada, pero es un final abierto en el que dices, bueno, ya se reunieron de nuevo y así queda la historia, como para interpretación. Entonces, a mi parecer está bien, o sea, no es un final memorable de esos que voy a recordar durante tiempo, pero es un final, y pues... Y que este último episodio fue más que todo un epílogo, porque el final realmente fue, de hecho, la resolución interesante es lo que sucede en el episodio anterior, cuando pues lo que deciden es mostrarle tal humildad, fíjate, con alguien tan soberbio como la mamá de ella, que dice que lo que no sabía era ser la mamá de esta chica ni quería hacerlo. Sí. Entonces básicamente le ruegan que haga ese papel de madre, al menos por el tiempito que queda, y ella queda tan contra la pared de las expectativas sociales que hay contra ella que no tiene de otra que acceder. Eso me pareció bien inteligente de parte del protagonista, y al menos así, al menos eso es lo que voy a recordar de la serie. Y es que realmente es eso, ese vendría siendo el final, o sea, el cierre, la conclusión. El resto es una bonita despedida y listo, se acabó el episodio y tan tan, o sea, es un cierre, no hay mucho para dónde hacerse realmente, es la conclusión de la historia. Y bueno, fue una buena serie a mi parecer, está bien, o sea, digo, con esta temática de las relaciones con 10 años de diferencia entre menores de edad y oficinistas, pues yo creo que, pues bueno, es lo que hay. Hemos tenido nuestra cuota por un buen tiempo. Sí, yo creo que ya puedo pasar un año sin ver este tema y a ver qué pasa el que viene. Muy bien, ya se pueden conectar, tranquilos, ya se quedaron los spoilers. Teníamos por fuera a Jorge y a Natalia, que sí les gustó mucho la serie y querían saber cómo terminaba. Bien, la otra que concluyó esta semana, y que yo tengo algo que decir al respecto, pero quiero escuchar de ustedes si fue que la vieron, es So I'm a Spider, So What, que entiendo que nos dice Félix que empezó a verla con su hija. Entonces, Félix, si no quieres saber nada del final, porque esto sí va a estar bien spoileroso, te sugiero también que coloques mute. ¿Alguno de ustedes pudo ver el final de So I'm a Spider, So What? ¿Qué les pareció? De temporada, ¿no? Pues se supone que va a continuar. Pues adelante. Como que ya se va aclarando todavía más la línea temporal, ¿no? Lo que es la línea de tiempo que se está manejando. Realmente sí, al principio era un poco confuso saber de qué, bueno, en qué nos encontramos, cuál es por detalles ahí que se iban mencionando poco a poquito, y ahora ya con esta última evolución de la arañita, pues realmente el hype sigue creciendo, porque ya está la arañita en un nivel bastante impresionante de poder, la rey demonio también. Entonces a mí me parece que quedó bien, o sea, obviamente queda esa intriga de, bueno, qué va a pasar ahora que descubren pues quién realmente es bueno, quién realmente es malo, la interacción ahora sí entre todos los reencarnados y qué es lo que va a suceder ahora que ya se reencontraron, porque realmente no dicen mucho de eso. Sí dijimos que era spoiler, ¿verdad? No, siento que estoy diciendo... Sí, no, vamos con spoiler. Adelante, estamos con spoiler, por si acaso. Lo pongo aquí en el banner, pues, para que nadie diga nada. Entonces, ahora que ya los reencarnados ya están reencontrándose, ya se dan cuenta de qué es lo que pasó, y a uno como espectador le enseñan todas las piezas del tiempo, pues yo creo que se va a armar algo muy interesante para la siguiente temporada. No tengo el dato de si va a seguir continuo o a cuánto va a tardar. Aún no han anunciado, pero sí. Es lo que se espera, porque bueno, fíjate que estaba ahí en el top 1 de lo que se estaba comentando. Yo lo que sí espero honestamente es que sea con otro estudio de animación, porque de verdad, de verdad, de verdad, los últimos 4 o 5 episodios la animación fue asquerosa. Sí. De verdad, sin que me quede nada por dentro. El uso de CGI, pero tieso, como de un juego, no sé, del 93 o algo por el estilo, horripilante. Esas peleas de verdad se vieron horribles. O sea, la historia sigue mereciéndose, por supuesto, que continúe, y la intriga, las dos líneas temporales, etcétera. ¿Quién finalmente era Cómico? Se me olvidó el nombre de la arañita. ¿Quién era la arañita finalmente? En el futuro, que terminamos descubriéndolo y que honestamente fue la respuesta más obvia. Eso fue un poquito decepcionante. Yo esperaba algo con un poquito más de flavor, sobre todo cuando nos dicen que el Demon Lord, pues que ella logró. De hecho, que una de las personalidades de Cómico está, de Komuko, Cómico, no recuerdo el nombre, que está dentro del Demon Lord, de la chica demonio. Sí, la demonio. O sea, yo esperaba que finalmente quizá, no sé, que compartieran personalidades, o que finalmente sí se apoderó de sus poderes o se volvió el rey demonio. De hecho, era con lo que tentaban por mucho tiempo, pero finalmente pues no fue esa la revelación. Digo que como episodio estuvo bien, como final honestamente un poco atropellado. De hecho, lo que sucede en el futuro nos deja en ese cliffhanger justo de la revelación que tiene este chico, que es el héroe, cuando obtiene todos estos poderes, y que aparentemente cuando ellos llegan a cierto nivel, pues ven el fin del mundo que se acerca, y esa revelación los desespera y los atormenta. Bien, pero de hecho la chica que hieren, que el otro de los encarnados le dice, pero no te hubieses atravesado, yo no quería matar a nadie. Era así como que, pues sí, no sé para qué se atravesó esa pendeja. Pues será para que la revivan y darle algo de drama a estos últimos 3 minutos de la historia, que no me interesa, pero bueno. Eso, porque como son personajes secundarios que realmente uno nunca termina por, o sea, al menos los reencarnados son personajes tan X. Y son tantos, y suponen que tú te acuerdas de los nombres y no, olvídalo. No, y todavía si fueron de personalidades atractivas, o que tuvieron un atractivo como personajes a la historia, todavía. Pero yo cuando la hirieron dije, ¿y ella quién es? O sea, ¿es nueva? ¿Sí salió antes? Fue un impacto que dije, ¿por qué atacaron a ella? Ella era del pueblo, de seguro, ni siquiera estaba ahí cerca, de que no llama tanto la atención. Pero es que también el problema es lo bueno que está la parte de la araña, que hace que el resto pues se vea pálido, se vea... No, y lo que yo no entiendo es el contraste ahora entre Cómico ahora en el futuro, que es esta chica, no sé mucho quién es, pero que cuando vean los episodios van a saber quién es, que en personalidades son tan diferentes. O sea, pero claro, Cómico cuando tenía su cuerpo de colegiala, era bastante retraída, ¿no? Se supone que eso era lo que la caracterizaba. Entonces como que se retrotrajo, valga la redundancia, de esa personalidad, porque lo bombástica y lo extrovertida que es como la arañita, ese cambio de personalidad a mí me chocó mucho, que probablemente lo hicieron a propósito para que no pensaras que esta era Cómico, pero más bien a mí se me hace que era como, o sea, ella entre la gente es así, introvertida, callada, tímida, inocente, todo eso, pero como todo lo que escuchamos de la araña es como un monólogo interno, pues ella dentro de sí misma era, pues no sé, la mera fiesta, por decirlo de algún modo, uh-huh, y eso quizás se note ese cambio de personalidad, porque incluso ya convertida en, bueno, en esta última evolución que tiene, que ya tiene una forma como humana, pues de hecho sigue sin hablar, casi todo sigue siendo en su mente, no dice realmente mucho. Entonces, como que parte de esa personalidad introvertida sigue siendo o sigue estando por ahí. ¿Será que esa será la explicación? Pues sí. Pudiera ser, yo quiero creer que es eso, porque si no, cambió bastante y sí me tocaría ese detalle. Pero en sí la serie, lo que más me emociona es el punto en el que queda para ver lo que sigue, porque realmente al final, como dices, o sea, la parte de los reencarnados, pues sí, terrible. ¿Qué dice uno? Y la animación, eso también, sí, sí sería lo ideal que se tomaran sus tiempos. Uno entiende la forma de trabajar de los estudios y sabe que están bajo una constante presión, y ahora con lo que salió en las noticias de MAPPA, de que estaban denunciando pagos bastante míseros a los animadores. Entonces, uno preferiría como espectador que se tomaran una semana, dos, tres, un mes para sacar un episodio, a que saquen todos en ese sentido, porque la calidad disminuye y hasta el interés de uno como espectador, pues sí, se ve comprometido. Ojalá, de verdad que yo pienso que se lleven la franquicia a otro lado. Ojalá, y ya deberían de ver que el fan del anime puede esperar, tiene paciencia, entonces también que no abusen, pero no es. Creo que nosotros cuatro tenemos paciencia, pero la gran mayoría. Algo de calidad. Prefiero algo de calidad a esos apuros. Sí, así que. Hay argumentos en los dos lados, porque pues el fandom de anime literalmente lleva 10 años esperando una película de Evangelion, entonces si sobrevivimos a eso. Bueno, pero eso ya tiene mucho que ver con Hideki Anime, pero luego después hablamos. Tenemos bastantes comentarios aquí pendientes por leer. Dice Félix Sadar que Don Vale ya se delató y nombró a sus consentidos. Ok, como no me nombró a mí, yo no debo estar entre esos. Supongo que no, nadie aquí está, ¿verdad? No, sí. Dice Madre Gama que van a romper la regla del 2014 y los rucasos se unen a los Centellians. Ok, Félix Sadar dice que ya no tiene Funimation, pues pague Funimation. Vale García sacó los cobacholares. Dice Félix Sadar que si lo seguimos ignorando a Don Alejandro, pues sí, ¿no? No saben si ya hay fecha de la segunda temporada de Ajiru no Sora. No, nadie sabe. Pero me seguirán ignorando. Dice, bueno, ahorita lo investigamos. Alejandro, te decimos. Julián Ramírez nos saluda. Y que solo espera la película de Evangelion para el 13 de agosto. Pues sí, van a salir las... Son tres o cuatro, ya se me olvidó. Las tres o cuatro películas de Evangelion van a salir la reversión. No, esta es la segunda versión. Van a salir en Prime Video, se las ganaron a Netflix. Pero qué bueno que ya vayan a verlo. Realmente no había noticias antes de cuándo llegaría a Latinoamérica de una vía legal. Y ahora que anunciaron que Amazon Prime va a traer la nueva película, en exclusiva, pues yo creo que sí voy a tener que recontratar Amazon Prime. No estaba entre mis planes, pero pues bueno, es la vida de trabajador, que gasta uno en cosas que... Bueno, yo tengo una pantalla ahí que me sobra de Prime Video, podemos hablar. Dice Spider Games que si no vemos anime de básquet, creo que no, amigo. Ajiru no Sora, vamos a ver. Ajiru no. Es muy buena, realmente es muy buena, muy entretenida. Sí, estoy viendo la imagen. Ya. Padre. Es bueno. No soy muy fan de los Spokon. Yo de los Spokon no soy muy fan, pero chido. Dice que el manga es muy popular, que lleva como más de 10 años. 10 años. Perfecto. Muy bien, entonces ya hablando de las series nuevas, tengo aquí una listita, pero voy a moverla un poco para que cada quien pueda comentar un poquito de lo que vio, al menos en estos primeros episodios de la nueva temporada. Voy a colocar aquí de primero la lista porque me extrañó que alguien dijera que le gustó y hubiese pensado lo contrario. Entonces quiero que nos diga por qué le gustó y de qué se trata, que es Girlfriend de Crunchyroll. Y ya sabe ese alguien quién es, y necesito que me defienda eso. Y me gustó a mí, entonces yo... ¿Qué seré, muy hecho o qué? No sé qué. No sé. Me gustó. Pues ya ves que me gustó la del niño, el señor y la niña. Y ahora me gustó esta. ¿Pero de qué se trata Girlfriend? Bueno, la premisa es de un muchacho que se me olvidó el nombre. A ver, creo que aquí lo apunté. No me acuerdo. Creo que se llama Naoi. Muchacho genérico de anime, igualito. Sí, genérico. O sea, está bien genérica realmente. Entonces resulta que le gusta a una niña, le ha gustado durante 5 años mínimo, desde la primaria, la ha estado cortejando toda la vida y nunca le hace caso. Uh-huh. Llegan a la prepa y empiezan una relación de novios y está encantado y es un personaje que tiene mucha energía. El de en medio se me figura así como todo el de Jujutsu, así como que, ah, sí, vamos todos. Y anda con la de pelirroja. okay. que esa es la con la que siempre han dado. Pero entonces llega la de cabellito azul, que se llama, creo, Nagisa. No me acuerdo bien. Sí, ¿verdad? Nagisa. Ok, ok. Y se le declara. Pero se le hizo súper linda, o sea, un chorro de contradicciones, porque no entiendo cómo tiene 5 años tras una muchacha y ahora llega otra inmediatamente y ya, pues se le encantó, pero no quiere dejar a la otra. Pues es que si así tú tengas una relación de años, pueden conseguir personas que te parezcan atractivas, eso no tiene nada de raro. Entonces él quiere estandar con todas, pero va con la novia y le dice, oye, quiero tener una relación con las dos, no las quiero dejar, yo quiero estar con ustedes dos. Y en este capítulo se convencen los tres de empezar una relación, es totalmente irreal, porque son unos chicos de preparatoria que se convencen. Porque lo que vi fue que ella le entró a golpe cuando él siquiera mencionó esa posibilidad. Porque además se lleva a la chica arrastrada que se le acaba de declarar y que le hizo unos ventos y todo. Ay, y no, se la presenta a la novia. Mira la que linda es. Podemos tener una relación abierta los tres. Es que es ridícula. O sea, vamos a empezar desde ahí. No es real, ¿verdad? Entonces, si ya de ahí, pues ya te da risa. O sea, son situaciones que la verdad, bueno, no dudo que no puedan existir, no sé. Pero, pues, de hecho yo me empecé a molestar. O sea, la feminista en mí sí empezó en cierto momento mal. Pero ya entendí que es irreal, que es para reírse, pues sí es un poco ecchi, entonces es tomarla como lo que es, reírse. Si les molesta mucho esos temas, no la vean, pero yo sí la voy a seguir. Sí, extrañamente. No, es de eso que mal llaman placer culposo, pero sí, sí te comprendo. Tú, Jorge, la llegaste a ver, ¿qué te pareció? No, temo que en esta sí les quedo mal. pero la premisa está... Está curadona, pero... Exactamente. Igual ya tengo mi dosis de canollo en la vida con la otra canollo, entonces... Sí, exactamente. Sí. ¿Y a ti, Rafa, qué te pareció? A mí se me hizo muy gracioso porque obviamente es el protagonista el que genera todas estas situaciones. Una persona normal y decente en el mundo, pues que tuviera más asertividad en sus respuestas, no tendría estos problemas, digamos, porque el protagonista, como es de esas personas que me imagino no puede decir que no y no quiere ir a nadie y es muy, ¿cómo decirlo?, muy abierto con sus sentimientos, pues no le puede decir a la chavita que se le acaba de declarar que no, porque es rechazarla y pues pobrecita, es una niña tan linda y eso es lo que él dice. Entonces su mejor alternativa es, pues vamos a platicar con mi novia para convencerla de andar los tres en un plan sano, agradable, que pues ella me gusta, tú me gustas, o sea, ¿cuál es el problema? A mí no me ha pasado, creo que no me va a pasar en esta vida, pero la premisa es divertida, la verdad. No creo que haya más de profundidad en esto. Y de hecho, pues por ver la imagen, uno se esperaría que van a llegar dos más todavía. Entonces, es un harem y es ecchi, pero a más no poder. Sí. Yo se los comenté antes de que entráramos. Girlfriend, lo que es son los primeros 5 minutos de la porno. Y es lo que es. Bueno, hasta ahorita no me he acomodado. También sí, ya más adelante se pone demasiado pesado, igual no sé, pero ahorita este primer capítulo no me incomodó, me dio risa y sí me interesaría ver qué sucede. Que no creo que se haga tan ecchi en ese sentido, porque como que sí están manejando lo más en el sentido del humor y de situaciones más que nada incómodas, pero por lo mismo que el mismo protagonista genera. Entonces yo quiero creer, o al menos yo espero, que no se vaya por ese lado del ecchi y que trate de manejarlo con situaciones como atípicas. Entonces, esperemos que vaya en ese sentido. Pero es una serie de la que realmente no espero mucho. O sea, la voy a ver porque está graciosa, pero nada más. Como decía Jorge, después de lo de Canoyo No Girlfriend, pues yo creo que ya tuve suficiente de situaciones de novias y cosas medio raras. Que, por cierto, esa serie sí está muy rara ahorita que lo pongo a pensar. Sí es algo extraño, pero pues también, si ya la vi esa, que no pueda ver esta también, no pasa nada. Pues sí. Muy bien, la siguiente que quería mencionar, que fue estrenada el día de ayer, que de hecho nos enteramos que le iban a estrenar pues muy muy cerca de la fecha de estreno. Eso sucede mucho cuando empieza la temporada, que sabemos casi que el día que se estrena sabemos por qué servicio va a salir. Es The Duke of Death and His Maid de Funimation. No sé si alguno de ustedes tuvo oportunidad, creo que Rafa sí me había dicho que tenía oportunidad de verla. Yo también la vi, pero que hable Rafa. Ah, okay. Quiero que hable Rafa y luego yo ando muy platicado. Okay, okay. A mí me gustó mucho, se me hizo muy interesante. Okay. No es una historia innovadora tampoco, pero desde el momento de que vi la animación me recordó mucho una que está en Netflix que se llama High Score Girl, que es obviamente del mismo estudio, que es J.C. Staff. Muy divertido también la serie, el estilo de animación muy así notorio. Tú lo ves y sabes de qué se refiere. Y la historia básicamente es de este niño, este duque, que fue maldecido por una bruja, que todo lo que toca, todo ser vivo que toca, se muere. Entonces, derivado de esta situación, pues al niño lo exilia a su familia, lo abandonan en una mansión, en un bosque perdidote, lo abandonan solamente con esta chica que es como su sirvienta. Y entre que tiene un par de momentos que son graciosos, un par de momentos en los que la sirvienta lo está, digamos que hostigando sexualmente de forma muy ligera, y tiene también sus toques de drama, porque obviamente te cuenta la historia de este niño que está obviamente aislado de todo mundo, porque pues tiene este problema de que pues si toca algo se muere. Entonces, a mí me pareció interesante, el episodio está divertido, se me pasó muy rápido el episodio realmente de los 23 minutos que dura, me gustó, yo creo que es de las que voy a andar siguiendo constantemente. No hay mucho que hablar sobre el tema, pues conforme vayamos avanzando, saber viendo la relación con la familia que lo abandonó, con amigos que tenía. Hay un par de personajes más que van a ir apareciendo en los siguientes episodios, entonces vamos a ir viendo cómo la interacción de alguien que no puede tener contacto físico y que fue abandonado, que fue que lo mandaron a otro lado, entonces a ver cómo avanza, pero tiene notitas de cada cosa, tiene un poquito de humor, tiene un poquito de acoso y tiene este tema de drama, entonces yo creo que es una buena recomendación para que la puedan ver y está entretenida, la verdad, no sé si coincidan o de plano a mí me emocionó demasiado. A mí no me gustó. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No me gustó, no veo para dónde va, no me gustaron la animación, no me gustó la historia, no me gustó la interacción de los personajes. Ay. Entonces, pero no le vas a dar oportunidad siquiera un par de episodios más. Le voy a dar los tres. Ok. No, yo todas estas series, aunque no me hayan gustado, yo le voy a dar los tres, porque como contábamos en el otro programa, no me acuerdo cuál, Taxi, no me gustó hasta el cuarto episodio. Okay. Entonces, la verdad es que sí le voy a seguir dando. ¿Pero qué fue lo que te desagradó en particular de esta? O sea, ya dijiste todo lo que no te gustó, pero la interacción entre ellos. La interacción me molesta, me da incomodidad que sea tan encimosa, que lo esté acosando. Y bueno, digo, Es que lo divertido está, bueno, divertido entre comillas, porque obviamente esta chica tiene un problema. es como jugar a caminar saltando en el borde de un precipicio. Eso es lo que ella está haciendo. Porque él vive en pánico porque literal ella le pone los senos aquí, casi que lo besa, pero eso es lo que ella está jugando, ese es el peligro que le gusta. Entonces, más bien mi pregunta sería, si él no tuviera ese problema que tiene de que todo lo que toca se muere, si a ella le parecería él tan atractivo, pensaría. Ajá. Yo que ni le pelaría. A los que quizá no son tan fan del anime, pero que puede que conozcan esta serie, esto es Pushing Daisies. De hecho, es exactamente la misma premisa. No sé si Pushing Daisies sería tan conocida, en cuanto me dijo un poco Rafael la trama, yo dije, uy, no la vi, pero la voy a ver, porque entre Pushing Daisies y Rogue, esto está chido, pero Pushing, sí, es Pushing Daisies en versión Daisies, anime, sí. Con más ecchi, pero sí, que Pushing Daisies, lo contrario que tiene, que creo que aquí le hace falta eso, y ahí te digo, Rafa, de que puedo entender más a Nat, es porque la premisa de Pushing Daisies era que el protagonista podía salvarle la vida a lo que fuera o resucitarlo, sí. Pero si lo tocaba de nuevo, lo mataba. Entonces, la persona de la que se enamora, que nunca puede tocar, un amor completamente platónico porque ni siquiera pueden tomarse de las manos, es porque le salvó la vida. Entonces, ella siente una admiración y un agradecimiento muy grande por él, pero no tiene cómo manifestarlo. A ese elemento aquí falta, porque honestamente yo me sigo preguntando qué es lo que ella ve de atractivo en él, porque el tipo, precisamente por la maldición que tiene de que todo lo que toca lo mata, es completamente desangelado. No entiendo qué es lo que lleva de atractivo en él. Más allá del thrill de que, bueno, estoy a punto de morirme porque le respiro aquí cerquita la nuca a ver si se resbala el tipo y se le sale una mano y me mata. Pero bueno, muy bien. Esperemos a ver qué tal va. Y también el hecho de que pero si tiene algo, y ahí sí no coincido mucho con Natalia, porque sí entiendo que la animación CGI, usualmente la animación japonesa no es muy buena en CGI, pero con todo y todo no está tan mal como otras cosas que he visto que sí son de verdad bastante, bastante malas. Esta, creo que mejoraron un poquito, sobre todo la caracterización y el diseño de los personajes. No está a nivel de Dorohedoro, que creo que es la que mejor lo ha hecho, pero no está tan, tan, tan mal. Como, no recuerdo ahorita algún ejemplo que sea así pésimo, pero he visto muchas, muchas, muchas peores. Muy bien, la siguiente que tengo en la lista es Peach Boy Riverside, para que hablemos en cortito de ella. Mejor es que esta sí pudiste verla, ¿o no? Sí, de hecho esta sí la pude ver, me pareció... Comenta. Dos, tres interesante está. Con su racismo fantasioso. Okay. Y cómo la trama la explican casi al final con el como quiebre psíquico de este de esta protagonista. No sé si vaya a ser como la protagonista, porque estaba buscando a otro que se ve como el clásico super espadachín badass, pero resulta que ella también es una espadachín badass, entonces ojalá sí sea una de las protagonistas. Me pareció muy padre la dinámica entre la niña conejo y ella, digo, o sea, como una amistad bastante orgánica, no necesariamente mejor, pero orgánica. Estuvo como padre el concepto de que esta criatura toda tiernita, pues le aguante a los monstruos o incluso pueda matar al gallo gigante. Porque sí, esto es sobre una niña coneja vestida de colegiala que mata a un gallo gigante de una patada para proteger a una humana, mientras es juzgada de inferior por los otros humanos. Es cosas de anime, ¿no? Creo que está bien, aunque esperando un poco desde el capítulo anterior, esta historia de Momotaro y todo esto, pues no se siente en este primer capítulo, ¿no? Y aparece en una frase al final, y antes de eso, pues estás como por tu cuenta tratando de ensamblar qué está pasando, ¿no? Sí, exactamente. Es una historia de fantasía, y es una historia de fantasía que no es un isekai, eso ya gracias, porque de verdad que ya los isekai aburren, y es por lo repetitivo. Vamos a hablar un poquito de eso un poquito más adelante. Pero sí, tal como dices, nos plantea de hecho una historia de bastante discriminación contra los semi-humanos, que resulta que esta conejita, esta Usagi Frau, es una de ellas, y que, bueno, nada, que la ven con repelús y que no quieren acercársele. Y que nuestra protagonista, que es esta chica de acá del frente, la rubia, y que de hecho ya, por cierto, ¿no? Esta que es una de las villanas, pues medio nos revelan, clásico también del anime, que en el intro te tiran tremendos spoilers, o también sale un maldito personaje que duras 10 o 15 episodios viendo a ver cuándo carajo sale, y sale en el episodio 15 o 16 y está en el intro desde siempre. Pero que parece que esta villana como que se va a revertir su situación. Sí, tal como dice Jorge, se la consigue esta chica en un viaje en el que anda buscando, no sabemos exactamente qué, se consigue con la conejita en un pueblo en el que no las dejan entrar a las dos, tiene que entrar la conejita como disfrazada, porque nada, les ven con malos ojos a los semi-humanos. Y bueno, los ataca un monstruo, un Oni, en forma de gallo. un gallo demoníaco con una lengua gigantesca y toda extraña, y es la chica Fraula que lo salva defendiendo a un humano. Eso deja sorprendidos a todos porque piensan que los semi-humanos son así medio demoníacos, y al final hay un enfrentamiento que te da una idea de por dónde va la historia y cómo se relaciona con Momotaro, que es este folktale, este cuento folclórico japonés del niño durazno, ¿no? Que aparentemente como que no era el único. Y de por ahí va la historia. A mí me gustó bastante la acción. Me sorprendió lo sangrienta y violenta que es. Algo que no te esperas, pero creo que ese shock a mí me gustó. No sé, Nat, Rafa, ¿a ustedes qué les pareció? A mí sí, eso, sangrienta, hasta súper sangrienta. No lo esperaba para nada. O sea, ¿what? Me sacó de onda totalmente. Se me hizo muy genérica. La verdad es que le voy a dar los 3 episodios. No... Uy, estoy al revés que ustedes. No, ya veo. Sentí mal. No te sientas mal, ¿por qué? Nada que ver. El personaje de la conejita es muy encantador, es lo que me hizo estarla viendo bien a gusto, pero no sé de qué va, vamos a ver los 3. Sí, la conejita está diseñada para un nendo precioso, o sea, ya lo quiero. Sí, ya lo tienes, ya. Quiero toda la mercancía. Entonces vamos a ver, pero así que me fascinó. Vi aquí entre los comentarios que decía Félix que, a ver... Y eso me pareció que a él también le había gustado una serie y que a Lisa también. Lisa también se rió. Espero que no sea de Girlfriend and Girlfriend y no se la esté mostrando a tu hija, Félix, porque esa no es para mí. Y que nos comentaba también Red Shadow, que es una combinación random, chulada de serie, y es lo que Sao no pudo hacer. Imagino que se refiere a la arañita. Yo creo que se refiere a High Score Girl. Ah, okay. Se mencionó como muy rápido, ¿no? Porque Sao no pudo ser, High Score Girl podría ser, pero a ver si nos confirma después en los comentarios. Ok, pues sí. Dino, a ver si estabas hablando precisamente de esa. Muy bien, de las otras que tengo acá, y que comentario corto, pero que nos hemos ido largo. Vamos a hablar rapidita de esto, a ver qué tal nos va. ¿Viste Higurashi, querido Jorge? Así es, de hecho ya justo estaba por decir, vamos a sacar la ansiedad por acá de una vez. Exactamente. Ok, sí, pues tenemos tenemos Higurashi otra vez, no sé qué decir, no sé por dónde empezar. Pero okay. ¿Tú viste Higurashi Sotsu, que sería esta cuarta temporada, sin haber visto Higurashi Go, que es la tercera, ¿no? La que se estrenó el año pasado. Exacto, entonces aquí viene mi primera pregunta para ti. Ajá. ¿Este arco está reflejando un arco del anterior? Sí, señor. Porque es el arco respuesta de Higurashi. Higurashi, sí. Aquí voy con spoilers. Los que no han visto Higurashi, por favor pongan mute. 1, 2, 3, voy con spoilers. En Higurashi ocurren ciclos temporales que se repite y se reinicia el mundo a cada momento. Esa es la maldición en la que vive Rika, de la que no puede salir de este mes infinito en el que se encuentra. En cada uno de esos ciclos que se repiten, básicamente hay un misterio, un asesinato. De hecho, lo misterioso no es el asesino, porque usualmente siempre queda muy claro quién es, que va ciclando, sino todo el tema de una supuesta enfermedad, que es un parásito cerebral que se mete en las personas y las vuelve locas y psicóticas, y que básicamente entre todos los protagonistas pues va poseyendo a cada uno de ellos y se vuelve el asesino de turno. Lo genial que tiene la serie es que... usualmente te muestran cuatro o cinco capítulos con el misterio que termina de una manera horrible con la muerte de un montón de gente. Y luego, tres o cuatro arcos después, te muestran la razón por la que ocurrió eso y te lo tratan de explicar. Entonces, este que estás viendo ahorita es el arco de respuesta de los primeros cuatro episodios de la temporada anterior de Go. Entonces, que básicamente es el descenso a la locura de Reina, ¿no? Pero lo que nos están explicando ahorita en Sotsu es que lo que habíamos pensado que Rika había logrado en la segunda temporada de romper este ciclo en el que se encontraba, que supuestamente pues así había terminado la serie, que ya había roto esa maldición, no lo había hecho del todo, que de hecho la diosa que le estaba ayudando a hacer ese ciclado pues termina, sus poderes terminan siendo no tan fuertes para ello, y lo que realmente está volándome un poquito la cabeza es que parece que la que en un principio causó que Rika entrara en ese ciclo de repeticiones es otro de los protagonistas que también adquiere alguno de esos poderes. De hecho, es bastante obvio, se está viendo la serie de quién es, pero no voy a entrar en ese detalle para no tirarme ese spoiler. Pero entonces es un arco respuesta de los primeros episodios de la temporada anterior, pero también te está respondiendo a la primera temporada, porque te están explicando la razón por la que Rika estaba dentro de esos ciclos. Creo que lo estoy explicando todo, pero es que así es Higurashi, es bien complicada. Sí. Pero a pesar de que es complicada, tú como que siempre sientes que estás al punto de entender de qué va todo. De verdad que si esto es cierto, lo que yo estoy pensando es así, y realmente están explicando no solo la temporada anterior, sino las dos primeras, las del 2007 y las del 2010. ¡Wow! Me volaron la cabeza. Pero bueno. Sí, sí, es bastante, hay que ver hacia dónde va, ¿no? De momento, pues, no, nos quedamos en violencia extrema, que tal vez es algo que hay que advertir en Higurashi, si es como... Sí, no es para los débiles de corazón ni para niños, por supuesto. Y creo que está muy bien construida en cuanto a, no sé, estas distorsiones de cámara que de pronto tiene... El modo en que encuadra un personaje totalmente deprimido, en que lo ves como, pues sí, romperse, no sé, hace muy bien su trabajo. Sí es una un mainstay de terror por una muy buena razón, y bueno, sí es un poco triste porque yo sí me había quedado como en esa ova en que Rika estaba como muy feliz de que había roto el ciclo, uh-huh. Y luego creo que se accidentaba en una bici, ¿no? En una de las ovas. Es como, ¡ay! Y se muere después de haber roto el ciclo porque estaba bien feliz. No, de hecho conoce a Truk-kun, que vamos a hablar de Truk-kun dentro de poco. Truk-kun es el asesino mayor en todo el anime, el más despiadado de todos, el villano mayor. el isekaidor por excelencia. Y literal es lo que le sucede a Rika. O sea, la pisa un camión, como le pasa, pues, no sé, el 87% de los personajes del anime. Y ahí sí es que ella, de hecho, termina su ciclo en el que supuestamente está muy feliz y entra en este en el que tiene que repetir todo otra vez. Porque el tema está en que tiene que descubrir un misterio y tiene que al mismo tiempo combatir a ciertos villanos para que no ocurran ciertas cosas. Pero aparentemente ese esfuerzo de ella terminó siendo inútil, y no solo eso, sino que hay una persona que está interesada en que ella no rompa ese ciclo y que también está ciclando. Entonces, tendría que hacer un esquema para explicárselo, una cosa así tipo Christopher Nolan de verdad. Pero sí, a Christopher Nolan le encantaría probablemente la vio y se la robó, porque así son todos. Sí, exacto, le encantaría hacer ese tipo de películas, ¿no? Por eso nos están pidiendo que modeles la pallera y que luego te la quites lentamente, creo que fue lo que pidieron. No estoy seguro de que hayan pedido que ahí está. Es un magneto. Extra, para ver si lo hacía. Pues sí, pero ya cumplimos allí, pues supongo, espero yo, que si Valentín puso eso es porque alguien pagó con cobacholares, porque si no te hicieron exhibirte de gratis. Me gusta creer que sí, o que al menos lo podríamos convencer de ver, no sé si Higurashi o Bokutachi, que son como de lo mejorcito de lo que encontré en este fin de semana. Sabemos que no, pero realmente si tienen que elegir dos series, esas serían, a mi parecer... Sí. Una la pueden empezar ahorita, y la otra tendrían que dedicarle como un mes de su vida y un pizarrón de conspiración, pero... De verdad que no, o sea, de hecho, no, si quisieran, yo pudiera darle en verdad un muy buen resumen con que se vean los últimos 4 episodios de The Go, ya pudieran de inmediato empezar a ver esta, y yo les puedo explicar lo que sucedió en las temporadas anteriores sin ningún problema, y se ponen al día rápido. Si es obligatorio que hay que ver la primera, la segunda y el OVA de Rika. Sí, sí. Hay unos OVAs por ahí que no son necesarios, y es como decidieron que ya habían sufrido suficiente, vamos a dar fanservice, pero pues son muy niñas para dar fanservice, entonces yo me sentí muy extraño. Sí, hacen fanservice lolicón, que ya sabemos que... Sí, sí, not cool. Pero omitan eso, y si van solo a la parte que realmente va por la trama, es... de los animes más interesantes que... Y que te compensa, o sea, yo porque lo vi ahorita, pero estoy pensando en alguien que haya visto la del 2007 y que esté obteniendo esta revelación ahorita y, oye, 13 años y que de aún te esté dando payback, de verdad que, uff, maravilloso. Nos dice Félix que anda buscando una guerrera, la ex princesa, modo berserker, ojos rojos, imagino que se refiere a Peach Boy Riverside. Sí, Momotaro, sí. Peach Boy Riverside estuvo, a mí me parece interesante, al menos se la jugaron. Sí, dice Rochado que sí, que es el mejor anime de romance y juegos, cosa que Sao no pudo. ¡Oh! Palabras mayores. Por cierto, va a salir algo de... Bueno, siempre sale algo de Sao, como cada 5 años. Nos dice Félix que los dejo por hoy, está muy cansado, nos mira mañana. Ay, Félix. Bye, Félix. Pero sí nos miras. Pero sí, por favor. Sí, sí. Muy bien. ¿Qué más tengo por aquí? A ver. Que nos quedan unos buenos 20 minutitos. A ver, vamos a hablar de una que estuvo en boca de muchos, o que creo yo que hay bastante interés por ella, y que tiene sus fans por el solo hecho de cómo está construida. The Case Study of Vanitas, o el libro de Vanitas, creo que lo trajeron en español, que está en Funimation. Esas son vampiros sexys que se pelean entre ellos. Diablos, no la vi. Oh. Ahorita terminando la veo inmediatamente. Pero ¿cómo no pudiste ver los vampiros sexys? No alcancé, chicos, pero ahorita la veo. Rafa, ¿viste la de los vampiros sexys o solamente yo me calé ese crepúsculo? Pues no vi que estuvieran sexys, no me fijé mucho en eso. Sí, se me hizo interesante, pero no... Pensé al principio que iba a ir por ese lado de que, bueno, van a ser protagonistas increíblemente vistosos para el sexo femenino o algo así, pero realmente me pareció que está interesante. Obviamente es un primer episodio, tiene que llamar la atención, entonces sí hay como que varias cosas que suceden en el mismo episodio. A mí me gustó, pero realmente se me hace complicado decir qué. Porque obviamente este es uno de esos primeros episodios en los que tratan de decirte todo lo que va a haber. O sea, va a haber acción, va a haber una buena animación, va a haber esto, va a haber lo otro. O sea, como que no puede uno clasificarla o, ¿cómo decirlo? Dar un panorama tan amplio. Porque a mí se me hace que esto es lo que hace un episodio para engancharte. sea, te presenta un protagonista carismático, te explica el problema de esto de los vampiros que sufren esta como maldición cuando les roban el, o les, ¿cómo era lo que explicaban? Lo del nombre, que les, sí, que les arrebatan. Les exactamente, arrebatan. Les hacen revelar su nombre verdadero y eso le da poder a cierta maldición de básicamente, que está lo curioso, ¿no? Que el hecho de que los vampiros aparentemente se volvieron ya leyenda, sí. La gente realmente no sabe que viven entre ellos, pero aparentemente no están tan necesitados de sangre humana. Pero esta revelación del nombre los vuelve estos monstruos que todo el mundo temería. Y es lo que, o sea, está todo el mundo como pendiente. Oye, ¿supiste que sí hay vampiros y que sí estuvieron matando gente, etcétera, etcétera, etcétera? Eso, claro, me pareció interesante, a ver cómo lo explican, ¿no? No, y sí está muy interesante porque luego ya nos explican de este libro de Vanitas que lo trae este humano, que incluso lo explican en el primer episodio, que él no es vampiro, es un humano que es... Tremendo spoiler del final del episodio, pero sí. No, ¿sabes? Ah, eso está en la reseña. Ah, yo, porque a mí me sorprendió. Sí, sale a la mitad del episodio que te lo mencionan de porque pues él realmente no es un vampiro y te explican la conexión con el libro de Vanitas, o sea, la razón por la cual él está haciendo esto. Entonces va con su libro, va tratando de ayudar a los vampiros que bueno, caen en esta maldición que los hace actuar en contra de su voluntad. Entonces, puede ser interesante, obviamente, pues viendo el episodio te das cuenta de la mancuerna que van a hacer entre un vampiro y este doctor, este curandero de vampiros, para tratar de que esta maldición no cause muchas bajas, no sea un gran problema futuro, pero realmente pues no ahorita, en primer episodio no hay mucho hacia dónde hacerse, no realmente deja tan claro, dice Isaac que si los vampiros son sexys o no, bueno, no tengo una... Depende del vampiro, pero... Tradicionalmente sí, o sea, por algo en entrevista con el vampiro cuando la hicieron fueron Brad Pitt y Tom Cruise, ¿no? Cualquier par de bobos, ¿no? Yo creo que eso deja la vara muy alta para los vampiros también, este pobre. Realmente... No, sí, y el otro era Antonio Banderas, ¿no? Mames, esa película. De verdad que... O sea, si nosotros tres, por ejemplo, Jorge, tú y yo fuéramos vampiros, pues no sé si estaríamos clasificados como vampiros sexys, entonces... No, el solo hecho de convertirte en vampiro ya te hace sexy, es todo ese peligro. Bueno, mira a la chica del Duque de la Muerte, ¿no? Esa cercanía a la muerte, pues aparentemente para algunas personas es supremamente sensual. A mí sí me parece que o sea, la manera en que están dibujados estos personajes, pues mira, esto es carnita para todo el claro, que disfrute claro de la, que sí, claro de la que figura sí. masculina para que lo se diviertan. Más este chico Noé que Vanitas per se. Lo otro es que está ambientado en un París del siglo XIX, pero muy steampunk. Sí. Pero sí. Me gustó que cuidaron muchísimos detalles, como por ejemplo las cartas que se envían entre ellos, los textos, todo está en francés, que es muy fácil caer en la tentación de ponerlo en inglés o inclusive en japonés. Pero sí están cuidando eso. La ambientación, el diseño de personajes, el diseño del world building están bien, bien interesantes. Está llenísimo de acción. El personaje de Vanitas tiene esa característica de que se las da de que sabe mucho, de que es muy aguerrido, etcétera, pero al final es supremamente falible y eso me gusta mucho en un héroe porque te identificas fácilmente con él y con sus esfuerzos y que de inmediato cualquier admiración que Noé pueda sentir por él, de inmediato con lo fastidioso que se convierte, etcétera, pues la pierde. Entonces va a ser una dinámica muy muy interesante entre ellos. A mí me parece como un muy buen episodio esta de que es esto de Vanitas. Y a ver qué tal. Protagonista que sea tan poderoso, por ejemplo, ahorita que mencionaban en los comentarios lo de Sao, tener un protagonista OP, realmente mata mucho de la serie. O sea, bueno, obviamente quitando el caso de One Punch Man, que ahí lo supieron manejar de forma increíble, pero este tipo de protagonistas que todo lo pueden, carismáticos, fuertes, esto, lo otro, dices, está bien, pero no termina uno por identificarse o por disfrutar su viaje, disfrutar su recorrido. Y en cambio, ves. No, y lo terminas medio odiando, te fastidia. De hecho, yo ya no veo Sao por Kirito, a mí me vale pito Kirito. O sea, yo quiero ver a mi querida waifu, you know who. Pero que de hecho creo que la película que se viene va a ser su punto de vista, que hizo mucho falta de Annihilation. Pero última temporada de Sao se agradeció mucho porque está dormido todo el tiempo. Entonces fue como que, oye, gracias. Qué bueno que tomaron en consideración el odio que se le tiene para que lo hayan dormido como 20 episodios. Es que de hecho ya se vuelve un punto en que la gente dice, este es el Kirito de esta serie, que es este superpoderoso, sí, insoportable dueño del harén que ya no lo soporto. Aparte siempre me molestó, pero te tengo que sacar esto ahorita que tengo un foro, siempre me molestó. que era el espadachín negro a Kirito. Yo me acuerdo de Guts de Berserk y dije, no, solo hay un espadachín negro y no es Kirito. Y no, ya pero lo, por favor, es que Kirito es una lagaña frente a Guts. Sí, o sea, Guts estornuda y lo parte por la mitad y probablemente sea bien sangriento y supremamente satisfactorio verlo destrozarlo así. Pero sí, sí, ningún espadachín negro, por favor. El nombre te queda muy grande. Lo llevaba guardando desde que empezó Sword Art Online y nunca tuve un lugar donde decirlo. Ya siento que mi alma pesa menos. Pero no, realmente está muy divertido, Vanitas. Lo del protagonista ayuda bastante. Te hace disfrutar más el viaje y probablemente ahora con este vampiro que se une a su recorrido, pues va a ser una mancuerna bastante interesante entre quien puede hacer, en que quien quiere hacer las cosas y quien realmente las va a hacer. Entonces, mira, Guts estaría decepcionado, por supuesto. Sí. No, es que Guts no le importaría, o sea, se lo quitaría así. No sería un problema para él. Muy bien, les voy a dejar a ustedes a la mesa. Puede ser, se lo dejo a mi estimado Jorge para que nos diga, a ver, de lo que nos queda pendiente por hablar, ¿cuál te gustaría? Pues solo voy a mencionar, aprovechando un poco esto que se dijo respecto a las cartas en francés. Ajá. Porque según yo, en uno de los Isekai, el mapa estaba en italiano, pero no sé si, digo, no sé italiano, pero bueno, en How a Realist Hero Saved the Kingdom, pues perdón, no lo salvó, lo reconstruyó. Ah, Revealed the Creation. Él es así de mamón. Sí. Perdón, tienes como esa noción, ¿no? Isekai, A ver, ¿de qué va? De molde. Cuéntanos de qué va. Pues empezamos con una escena de protagonista y su abuelo teniendo una conversación corazón a corazón después de que sus padres murieron trágicamente. Check. Y bueno, poco después de la muerte de la abuela, y es como de, si le da un consejo, uno de esos consejos que te cambian la vida, pero ya se me olvidó cuál es algo de, si no te mueras solo, consíguete a quien sea y procrea, ten hijos. Era algo como de protege a alguien o algo así, ¿no? Pero clásico, bueno. Clásico consejo boomer que no toma en cuenta lo que cuesta un muchacho y que en nuestra época actual eso es completamente complicado, pero ok. Sí, poco después de eso muere. Y pues así de como de la nada el sujeto está en la universidad, en la biblioteca, preocupándose de leer El Príncipe de Maquiavelo, si no me equivoco. Voy a asumir que esa es una referencia importante a futuro en cuanto a lo que está dispuesto a hacer políticamente por el reino. Okay. Y pues ya lo succionan al mundo de fantasía. Y resulta que lo succionó un reino, pero no lo quiere como para que pelee una batalla. Ni yo diría que lo invitó. Eso de succionar creo que suena un poco... ok. Pero okay. Sí. Se lo llevan a otro mundo en contra de su voluntad de un momento a otro. Clásico hechizo de estas runas en el cielo que le salió, porque aparentemente nunca, eso como que lo llaman, no es convocar, es invocar. Invoque eso. Invocan, sí, al héroe, ¿no? Bueno, es este vato que está aquí, este Kirito genérico, porque hasta Kirito se parece. Tiene todas las caras. Sí, se parece a Kirito, sin duda alguna. Y bueno, tal vez lo interesante es que pues no lo quieren como héroe, no lo quieren como finanzas, no, nada más lo quieren para entregar como tributo, porque pues no tienen dinero y se les ocurrió que eso igual no les costaba tanto, ¿no? Pero él logra convencerlos de que pues mejor lo dejen, que paguen el rescate y que él va a tratar de redistribuir el reino. Y el rey, como es muy débil, pero buen plan, dicen, pues yo para qué me complico siendo un líder de gente, pues me voy con mi esposa que pues ahí se ve que me sobrelleva chido y le dejo a este sujeto la responsabilidad del reino. Y lo hace rey después de una discusión. Bueno, fue una discusión de 3 días, pero lo convencen como para darle las llaves del reino. Porque, uh-huh, bueno, pero básicamente lo que el tipo le dice, ok, ustedes me venden a mí, pero pagan este pedacito de la deuda, ¿no? Básicamente, uh-huh, les explicó lo que era un crédito balón o no sé qué. Entonces, vas a seguir pagando esto toda tu pinche vida. Entonces, es dinero ahora, pero una deuda vas a estar 10, 20 años pagando y vas a pagar 5 o 6 veces esto. Mejor reconstruyamos la economía y consigamos una manera de generar más recursos, ¿no? Y empieza a hacer un montón de movimientos. Bueno, no un montón, es uno solo, que vende un montón de tesoros que no daban por sentado que los iban a vender. Y después llega esta chica que es la princesa y le empieza a preguntar un montón de cosas y a cuestionarle esa decisión. Ah, porque aparentemente los comprometen, ¿no? Pero él de inmediato le dice que puede romper el compromiso y o sea, ni siquiera eso pudo ser así como para convencer a la chica de enamorarse de ella. El tipo es perfecto y es insoportable. Sí, no sé, sí, Natalia, que no estás viendo de ojos volteados allí. ¿Tú la viste? ¿Qué te pareció? Es que estaba pensando en todo lo que decía Jorge. Digo, pues es que sí, es que esa es la descripción perfecta. Yo estoy esperando el momento en el que él use sus conocimientos para explicar cómo usar los puntos de Infonavit y ya uno poder aprender también junto con esto, porque prácticamente es eso. Es él va a otro mundo y para zafarse de que lo usen como moneda de cambio él, porque era la intención, no era, ¿sabes qué? Te vamos a dar al otro lugar para que aprovecharte de esta forma. Él dice, bueno, pues yo les puedo ayudar a acomodar las finanzas, vamos a ver qué hacemos, pero pues no sé, yo recuerdo mucho el anime que platicamos la semana pasada de los chicos estos que eran unos genios y que iban al mundo este a utilizar sus conocimientos y me acuerdo mucho, y ahorita con todo lo genérico que pasó en el episodio, que llega esta, la hija del ex rey, que se parece mucho a uno de los personajes de Amagi Brilliant Park, creo que se llamaba, con el uniforme y todo, pero genérico todo, o sea, no sé realmente. Digo, obviamente la serie va a despegar cuando ya se muestren a las personas que él pidió en el reino. Al final del episodio él dice que la gente que tenga estas ciertas capacidades y que busque... ¿Ah, sí? Sí, al final del episodio. Creo que me dormí en ese momento, pero... No, me acuerdo. Como que invita a la gente, únanse a este proyecto, quienes tengan algo que ofrecer, me imagino que convocó a los que son más... Ahí pasó un truco con alguien, se fue de y se cae por ahí cerca de tu casa. Pero como que quieren convocar a las personas brillantes de ahí para, yo me imagino que armar un comité vecinal o algo así, y reunirse y platicar de cosas del reino, pero pues no sé realmente. No, pues hizo su comité de gobierno, no sé, y dio su mayanera y explicó qué es lo que iba a hacer y ay. Sí, básicamente es esto, el anime. Creo que no lo atropellaron, no hubo un camión, no. Quedé pensando en si es un tema de Japón, si es una situación que pase mucho allá y por eso la toman. A lo mejor es uno de sus altos índices de mortalidad, ¿no? Yo solo quiero decir que probablemente el momento más rescatable de todo el capítulo es la referencia a Yu-Gi-Oh! Que salió de la nada. Ah, sí, ¿cuál fue? No la caché. Cuando le cambia el estilo de dibujo. La animación y le está explicando de si utilizas así tu carta de ataque, entonces en realidad te quedarás sin nada. Pero si la utilizas como una carta de defensa, es como de, ok, me dio risa. Fue okay. Como el momentillo más rescatable, ¿no? Ya veremos qué pasa cuando llegue la enviada de... pues como de la duquesa que está cerca del mar y qué pasa con el leoncito y todo eso, pero me gustó el barquito que lo llevaba un dragón marino. Estaba este de verdad, honestamente, Uni se cae peor esta semana, pero es de los que ya sé desde el primer episodio que dudo, o sea, tendría que pasar algo maravilloso en los próximos dos para que yo siga, pero vamos a ver. No sé, Natalia, ¿qué te pareció? ¿Lo viste? No, yo desde que vimos los avances dije, no lo voy a ver, no voy a perder mi tiempo. Okay. Para nada. Entonces, para irnos moviendo, cuéntanos uno que hayas visto que no hayamos comentado. Ay, a mí me gustó mucho el Remake Our Life. Ah, muy bien. ¿De qué trata Remake Our Life? A ver, ¿dónde la están pasando? Un muchacho de 27 años, me parece, y ha llegado a un punto en su vida que está muy frustrado porque ha sido fracaso tras fracaso tras fracaso. No estoy hablando de Tokyo Revengers, estoy hablando de esta otra. Interesante esa analogía, pero ajá. Sí, pero aquí está la diferencia. En cierto punto... está desempleado, perdió su trabajo y todo, ¿no? En cierto punto del inicio consigue otra vez empleo, conoce a una de las protagonistas que vamos a ver más adelante, la conoce y ella le ofrece empleo en su empresa, y ahí veo que él es un hombre muy trabajador. Es muy trabajador, es perfeccionista, siempre da un poquito más. Entonces entiendes que le ha ido mal en la vida, más bien por mala suerte. No es que él sea un Takemichi, como en Tokyo Revengers, que es un perdedor, Takemichi, ¿estás de acuerdo? Acá yo veo una persona trabajadora que le ha ido mal en la vida. Entonces, ya desde ahí, pues... Una cosa que nota que a mí me llamó la atención es que él está muy interesado por un trabajo en las artes, los videojuegos, la filmación, etcétera, pero tiene skills muy administrativas. Sí, y de hecho, por tener esas skills administrativas de el super godín, pero de hecho destaca mucho porque usualmente en las artes, etcétera, pues la gente es muy creativa, además, y el tema de gestión y administrativo no se les da muy bien. Y el chico es el resuelve pedos, pero que organiza la cosa maravillosamente. Así, pero sí, pero el proyecto fracasa y pierde el trabajo por eso. Otra vez, por fuerza. Él dice que otra vez, no, aunque no vimos las anteriores, pero bueno, dice que pero que tú era la entiendes, última, ¿no? Ajá, entiendes por cómo se ha resuelto esto, dices, ah, ok, lo que le ha pasado no es culpa de él, ha sido las situaciones en las que ha. Entonces, pues empiezas a tomarle mucho cariño desde ahí. Entonces llega a su casa, derrotado otra vez, y su hermana le trae su carta de aceptación de la escuela de artes. Ahí es cuando te das cuenta que él había aplicado como para algo más administrativo, no me acuerdo qué era, que economía. A la economía, se dedicó a eso, a lo seguro, y artes que también lo aceptaron, lo dejó. Y nos damos cuenta también que él es de la misma generación de la de los genios del arte. Les llaman la generación de platino. Y pero en la creación de videojuegos, creo, me parece. Bueno, sí, de lo que de entendí. De videojuegos o de... Pues no sé si... Es que yo no entendí bien eso, si era todo videojuego o como que había diferentes tipos de genios en diferentes... No, yo entendí que en el área de videojuegos, pero lo que pasa es que precisamente porque es muy amplia, ¿no? En el área de videojuegos, pues ciertamente tienes que tener programadores, pero también animadores, escritores talentosos, diseñadores. Exacto, sí, talentosos, no. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hace una reflexión viendo su carta de aceptación. O sea, se arrepiente porque dice, tal vez yo pude haber estado con ellos. Tal vez si yo hubiera tomado una decisión más valiente, más osada, irme a artes, que era lo que realmente quería, me hubiera ido de otra forma. Y por una razón que no sabemos, llega, se regresa otra vez al 2006 y donde se despierta de nuevo en su casa y de repente es 2006. Y tiene otra oportunidad. Lo que me hace más gracioso es que cuando iba a buscar en Google el teléfono ya no era un smartphone, sino sí, tenía un Motorola Razr ahí. ¡Ah! Y pues pasan varias cosas, no sé si quieran que onde más en lo que pasó. No, pero cuéntanos qué te pareció, o sea, qué fue lo que te gustó de la serie, porque hasta ahora la premisa me parece que yo ya la he visto en otro lado. Pero, ¿qué fue lo que te gustó de esa premisa? El personaje principal, él me agradó mucho. Se me hace que no es, o sea, pues ahorita tiene la autoestima un poquito por los suelos por todo lo que le ha sucedido, pero le agarré mucho cariño de que es fuera como es, trabajador, y te puedes identificar ya en esta época de mi vida, puedes decir, sí, yo también me hubiera gustado ser un poquito más de ciertas maneras y lograr otras cosas, y pues como que hay cierta identificación con el personaje, y pues a ver, sí, pues sí. Yo la voy a seguir viendo. A mí ciertamente me gustó la más que la premisa, sí, ciertamente que el protagonista, de hecho se parece mucho a lo que uno piensa que uno haría si tuviese esa oportunidad, pero es que esa premisa es muy básica para todos, a todos nos gustaría, de hecho, estoy seguro que... Voy a confesar quizá yo algo, ¿no? Pero estoy seguro que muchos han pasado por eso. Que hemos fantaseado con... Oye, si yo estuviera de nuevo en la universidad, en mi primer trabajo, en la escuela primaria, ¿qué cosas haría distinto? Y además si tuviera los conocimientos que tengo ahora, ¿no? ¿Qué decisiones tomaría diferente? Le pasan, de hecho, un par de errores graciosos que tiene que tener cuidado, por ejemplo, de no revelar nombres de jugadores de béisbol del futuro o algo por el estilo para que no lo cachen en la mentira. Que son detalles que quizá cuando estás fantaseando con esa posibilidad de rehacer tu vida, como se llama el título, no piensas que ciertamente serían bastante, bastante complicados. Creo que más que él como tal, también me gustaron sus compañeros, la manera en que se aproximan a esta nueva vida en la universidad me pareció bastante real. El hecho de que todos están bien temerosos y ansiosos por esta nueva etapa de su vida, pero no lo demuestran, sino que lo vas descubriendo con algunas de las cosas que dicen. El primer episodio es bastante largo, son creo que 50 minutos, o sea, básicamente los vimos los tres episodios en uno. Sí. Que es bastante arriesgado, pero creo que con todo y todo no perdió ritmo, creo que se mantuvo. De hecho, de una de las que vamos a conversar, que es la del detective ya está muerto, creo que el hecho de que hayan hecho un episodio largo, más bien ahí no le salió tan bien. Aquí creo que sí le salió bien. Uh-huh. Y en líneas generales sí, o sea, de hecho me sorprendió porque yo pensaba precisamente por lo genérica que es la premisa y que por supuesto en todos los animes la portada pues es el chico con 7 u 8 mujeres, esto va a ser un bendito harem y a mí no me va a interesar, pero no, para nada, no es un harem en absoluto y creo que lo apegada que está a la realidad, a mí se me hizo bastante, bastante interesante. Sabes también que está muy padre, que en esto, ahorita hemos conocido más o menos a, que desde que, bueno, yo desde que hice el viaje supe quiénes eran sus compañeros, o sea, pero bueno. ¡Spoiler! No dije quién, nomás es que sabía. las ve con mucha admiración. A las dos, ¿sí? Que yo las ha visto con mucha admiración, por lo mismo tal vez él, que les digo, tiene su autoestima y trabajo, ve cosas en ellas que él siente que carece, pero al final una le hace una observación y le dice, pues sí, o sea, tú, yo seré buena en esto y a eso me aferro porque es en lo único que soy buena, tú eres bueno en esto, le lista todo lo que es bueno que ella no sabe hacer, entonces se me hizo bonita esa reflexión de que no hay talento chiquito ni trabajo pequeño y que todo es importante, entonces... No, y que el trabajo en equipo y el apoyarnos tiene mucho que ver. Así es. Bueno, eso es más o menos lo que entendí, que también es una cosa muy súper japonesa. No sé, Jorge, Rafa, ¿a ustedes qué les pareció esta serie? Si bueno, lograron terminarla. Jorge, sí, sé que a ti te sorprendió particularmente, sí. No sé si quieras conversar de ello. Sí, claro, es que en 4 minutos con... me acuerdo porque la pausé así, minuto 4:44 y es como de, tiene mi edad. O sea, yo entré a la universidad en ese entonces y fue como de, y yo también hice 2 exámenes y pasé 2 exámenes y fue de, ay no, o sea, me va a lastimar mucho, y sí lo está haciendo, pero es muy, muy, muy, muy bonito, ¿no? Entonces, creo que pues sí puedo decir, compartir un poco de lo que han estado diciendo. Aunque, bueno, también el punto es como que admira mucho a ellas dos o a los tres, aunque no sabe quiénes son a quienes admira, porque ya vio los resultados, ¿no? Entonces, si piensas en este ejercicio de irte hacia atrás, pues claro, si yo viera en el primer semestre a las personas de mi generación que ya la armaron, ¿cómo no admirar el potencial que sabes que está ahí, ¿no? Y entonces, no sé, era un ejercicio así como bastante... específico, y aunque por un lado está padre esto como de las pequeñas habilidades que todos tenemos, a mí lo que me pega mucho es ese otro personaje que sí conoció en el futuro y que la ve en el pasado como alguien realmente brillante y que tú sabes que en el futuro las cosas no le van a salir tan bien, ¿no? Entonces es como, es una mezcla entre esfuerzo y talento, pero ¿qué tal si gana el talento? Porque suerte. Es que tenemos que la vida. En la vida siempre va a haber alguien que tiene más que nosotros, que ha sido más exitoso. También hay gente que tiene menos que nosotros y que ha sido menos exitosa. La comparación, como solo un ejercicio, y me disculpa, no se me ocurre otro objetivo, como un ejercicio masturbatorio, la comparación solo sirve para molestarte la cabeza. No sirve para más nada porque no tiene ningún valor per se. Y creo yo que espero que esa sea la conclusión del anime, pero sí está tocando, de hecho, con todo el tiempo que tuvo, con toda la hora, está tocando un montón de temas, porque todo lo que tú comentas está allí, lo que él sabe que va a pasar en el futuro, las características que ven sus compañeras, el camino no recorrido y el hecho de que él ahora lo esté recorriendo, pero que no es como se lo imaginaba, todo está ahí. También me gustó mucho que él hizo la reflexión, yo pensé que llegando a este punto, porque realmente soy más viejo, llegando a este punto yo iba a tener cierta ventaja con mis compañeros y encuentra que no ventaja. Entonces eso también te hace una reflexión de que no importa la edad que tengas, aunque estés más viejo, siempre la gente joven va a tener más que aportar y más si se han enfocado en ciertas cosas. Entonces la verdad es que sí. No, bueno, de hecho si yo tuviera que repetir mi vida no quisiera otra vez en la universidad porque tener un set of mind muy claro para eso. Yo ya estoy en paz, yo ya no cambiaría nada. Ay, qué bien, qué maravilla. Rafa, estás muy, muy callado, por favor. Es que estaba pensando en todo lo que comentaban y yo creo que esa es la diferencia entre este anime en particular y otros que son del mismo estilo. Yo me acuerdo uno que salió como en 2016 que se llamaba Real Life, que básicamente la premisa es la misma. Es un chavo que tiene 26, 27 años, que tiene varios errores en su vida, que hubiera querido hacer las cosas diferente. Él por otras razones menos profesionales, digamos. Él tenía detallitos. Entonces le ofrecen una pastilla, viaja al pasado y cambia ciertas cosas. Pero no te lo manejan como ahorita desde un punto de vista de reflexión de... Bueno, él lo que dice Natalia, de que veía él en una ventaja sobre los demás porque él ya había trabajado y sin embargo no va por ahí. Más bien él le faltó ese conocimiento teórico, le faltó el estudio y es lo que a veces lo desanima de ver a sus compañeros, que algunos saben de este tema, otros de otro, que va conociendo a ciertas personas que en el futuro él admira. Entonces, te lo manejan de una forma en la que vas a ver un crecimiento a través de sus ojos y de cómo los demás están creciendo también, porque él sabe lo que van a hacer y lo que van a fracasar y cómo harán las cosas, pero lo vamos a ver desde el punto de vista del protagonista conforme crece, a pesar de que él ya tiene conocimiento de otras cosas, otros temas, y yo creo que por ahí va a estar más interesante. A mí, por ejemplo, lo que decían ahorita, sí me gustó cómo hicieron este episodio tan largo, porque explican muy bien su background, su pasado, de dónde viene, qué es lo que ha vivido, y te dan a entender en la escuela lo que va a pasar ahora que ve que sus compañeros, a pesar de que acaban de entrar, pues ya están enfocados. Bueno, al menos una ya vimos, pero probablemente los tres ya estén enfocados en algo en particular, obviamente, que van a ser donde sobresalgan. Y él va a buscar, bueno, ¿qué es lo mío? ¿Cómo voy a llegar a tener mi punto fuerte? Y eso yo creo que es lo que le va a dar mucho, mucho punch a la serie. A mí sí me gustó, yo creo que es de las que voy a seguir de ley. Pero pues sí, ahorita que comentaban eso de volver a la universidad, pues no. Personalmente, si pudiera elegir, pues sí lo haría, pero me tomaría ciertas libertades. No, yo no, o sea, yo no me acuerdo cómo se llama en el juego donde tú guardas el para volver a empezar, pero no sería ahí mi. No, si pudiera elegir un save point o algo así. Save point, exactamente. Yo elegiría algunos otros, para evitar. Sí. Pero no elegiría la universidad, sinceramente. Y no, y sobre todo el pregrado, o sea, uy, no. Pero bueno, nuestro protagonista ahí es donde tiene su punto de inflexión de vida. Nos mandó rezado un comentario. Perdón, Rafa, ¿ibas a comentar algo? No, ahorita lo comento. Ah, bueno, que Rezado nos manda un comentario que él dice: yo soy alguien joven, pero así el tema del que va me interesa y me llama la atención porque estoy en un punto de mi vida muy importante y creo que debo buscar la forma de sacar las cosas. Si quieres algún consejo de alguien mayor, Rezado, es que el momento de tomar las decisiones es el momento de tomar las decisiones. Con la información que tiene y con lo que pueda juzgar en ese momento. Estar siempre pensando en qué hubiese pasado si... Eso a veces te puede ralentizar un poco. Dice que suena muy interesante la reflexión, pues sí. Sí. Adelante con eso. Una de las cosas que yo me quedé... Bueno, habla de un 2006, pero hay un montón de 2006 que están pasando ahorita, ¿no? Para las personas que efectivamente tienen esa edad. Sí. Si la jalan ahí, pues sí es como... tengan en cuenta ahí como las cosas que puedan sacar, ¿no? Pero bueno, creo que a todos nos gustó y es una... De hecho, me sorprendió. Pensaba que iba a pasar así por debajo de la mesa y pareciera, al menos en este primer episodio, una de las que vamos a estar comentando durante la temporada. Ya estamos cerca de cerrar, se nos quedaron unos cuantos por comentar, pero bueno, los comentaremos luego. Creo que hay espacio para uno más, entonces le dejo a la mesa precisamente de los que están en la lista, que ustedes hayan visto y que quisieran comentar, que le quieran decir a la gente, oye, checa este que estuvo chido, no sé, el primero que hable. Yo vi, otra vez yo vi, y me lo acaba de decir ahorita, Bernie, ahorita a las 5:06 me dijo, aviéntatelo, te va a gustar, y sí me gustó, totalmente, se llama Kageki Shoujo. ¿Qué pasó con Kageki Shoujo? Aquí se trata de una escuela de teatro, pero es solamente de mujeres, y solamente ingresan las mujeres más talentosas en lo que sea de artistas, teatro, artes en general. Entonces empezamos a conocer, pues obviamente aquí los personajes, conocemos a una chica que es un idol. Ex-idol, ¿no? Es una ex-idol, ahí pues sí, nos damos cuenta que la corrieron ahí. Pero que además está harta de los hombres, ¿no? Pero harta porque, o sea, sí da, por lo que yo entiendo, lo que estoy sospechando es que tenía muchos stalkers, o cómo se dice así. Es que yo creo que si hay una mujer que se, bueno, por supuesto muchas mujeres se pueden hartar de los hombres porque, bueno, lo siento, perdónenme, nuestro género tiene muchos problemas, el machismo no solo afecta a las mujeres, afecta a todos, pero una idol o una artista pop muy famosa, Britney Spears, por ejemplo, ya sabemos lo que está sufriendo precisamente por ese machismo institucionalizado. Es de las que están más hartas de los hombres, ¿no? Entonces ella estaba como en esa situación en la que, de hecho, está asqueada de que la estén tocando sin su permiso, de que la estén buscando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, es eso. Bueno, empieza con ella, con esa ex-idol, y luego nos transportamos al momento de la... como que van a anunciar quiénes quedaron en esa escuela. Primero nos explican que es una escuela prestigiosa, nos presentan a esta ex idol y luego nos transportamos al día donde están anunciando a quienes van a aceptar y empezamos a conocer a una serie de personajes. Aquí los que más me llamaron la atención pues es la ex idol y supongo que es la personaje principal, que es una chica altísima, rubia, súper introvertida y que la acepta, que es buena, al parecer no es tampoco que le hicieran un favor, pero rompe un poco con el esquema del tipo de mujer que entra a esa escuela, porque todas son muy recatadas, por ahí anda una bailarina, no sé qué más, no me acuerdo bien. Entonces entra esta chica y pues ya es la historia de cómo estas dos mujeres van a interactuar. Exactamente, que son, ellas básicamente son polos opuestos. Déjame si logro abrir la imagen para mostrársela, si aquí la tengo. De hecho, el diseño de personaje es una de las cosas que más me gustó de la serie, porque sale un poquito de la norma. No está la otra protagonista, pero sí, es una compañía de teatro muy famosa, que tiene un supremamente exclusiva, no cualquiera entra, pero que además está hecha compuesta solamente por mujeres. Similar a como pasaba, no sé si alguno de ustedes vio esta película de Gwyneth Paltrow, que era de, a ver si tú te acuerdas, Jorge, que era sobre la vida de Shakespeare. Que Gwyneth Paltrow se ganó el Oscar por esa, Shakespeare in Love, creo que se llamaba, algo así, que nos comenta que durante esa época, la época isabelina en Inglaterra, solamente los hombres tenían permitido actuar en el teatro y tenían que hacer los papeles tanto masculinos como femeninos. Aquí pues es una reversión de ese error. Dice Vale que la dicha es mucha en la ducha. Creo que te equivocaste de chat, ¿vale? No sé cómo llegamos a esa conclusión. Sí, eso está un poco raro. Pero bueno, que tiene que hacer todos los roles y esta chica, de hecho, su goal es hacer roles masculinos, que muy pocas de ellas, de hecho solamente cuatro de todas las estudiantes de la escuela, las escogen para hacer esos roles porque tienen que ser las más talentosas, ¿no? Otoku y Yaku. Algo así. Otoku y Yaku. Me llamó la atención. Pero esta chica es muy, muy peculiar, muy, muy encantadora, pero bombástica. O sea, extrovertida, tiene toda una familia y todo su pueblito que la apoyan en este esfuerzo de irse a esta escuela toda elitista, y precisamente por ese desparpajo y esa manera que tiene de enfrentar la vida tan, tan alocada, convence a los profesores de darle la oportunidad, porque quizá lo que le falta en elegancia lo convenza con carisma y con un poquito de desenfreno, ¿no? Y es el polo opuesto de la otra chica, la ex idol, que es supremamente talentosa, pero muy retraída y que anda más en un tema de nadie me toca y nadie se me acerca. Y ellas dos son estos polos opuestos que además se contraponen al resto de la escuela porque se ven como outsiders, no son parte de este grupo y de esta élite social que entra a esa escuela. Entonces, como premisa, está interesantísimo. Y nada, o sea, de hecho me sorprendió bastante, me gustó muchísimo la animación, el arte, los colores. No he conseguido otras imágenes, pero quizá la semana que viene les muestro, pero de verdad que sí se la recomendaría por ese apartado. No sé, Jorge, Rafa, si ustedes tuvieron oportunidad de verla y qué les pareció. Sí la pude ver, digo, no la amé, pero eso no significa que considere que sea mala. ¿Qué no te gustó? ¿Qué fue lo que no te gustó? ¿Qué no te convenció, mejor dicho? No sé, digo, tal vez solo la sentí muy ajena en principio. El segundo personaje como que lo equipara un poco, no tengo los nombres, pero sí, como que no sé, la ex idol está tan alienada que me alienó. Sí, y al principio se centra la historia como en ella, ok, sí. Entonces, pero sí, creo que la otra tiene, o sea, si pueden mezclar bien como a las dos podría funcionar un poco. Me recordó en principio, no sé por qué, Kaleido Star y como estas duplas que tenían de cuál iba como a ser mejor, y esta noción de, pues sí, de triunfar en un arte escénico, aunque sea totalmente distinto el arte escénico. Pero creo que, o sea, tiene potencial, solo que de principio sí, no sé, como que estableció una pared que pude sentir y que sí permea un poco justo la chica con su familia y todo esto que tiene como el carisma, pero en ese momento ya me había dejado como la impresión de la ídola, así como de, ¿qué le pasó? No sabemos qué le pasó, pero pues que ya está como muy dañada, tiene sentido porque efectivamente, sí, pues, creo que todas las idols pueden acabar como muy dañadas, incluso los idols, y sabemos como por un montón de historias de Corea que pueden tener de finales bastante tristes, pero no sé. Sí, yo digo que darle más oportunidad, que ojalá que la trama ahora se centre más en la chica, se me olvidó el nombre, pero la de la altota. En Candy. Es una Candy de 2 metros. Una Candy grandota. Que de hecho el hecho de que es alto, toto, tiene mucho que ver. Ay, me encantó, así grandota, fuerte. No, y que le pone un montón de retos y ella, o sea, como si no fuera con ella, me dio mucha risa. Para darle un detalle de cómo es el personaje y cómo construye personajes mostrando sin decirlo, que este anime lo hace muy bien. Van caminando juntas las chicas, pero una detrás de la otra sin verse, porque básicamente la idol está evitando a esta, que es una escandalosa, que la vía saludando y quiere ser amiga, y ya no quiere relacionarse con nadie. Y la chica, la idol, está viendo a ver si le escribe un mensaje, un correo a la mamá para decirle dónde está y que quedó en la escuela, porque la mamá ni pendiente. Y la otra, en cambio, está mandando el mismo mensaje, que lo escribe 1000 veces a cada uno de sus amigos. Vuelve y lo escribe y lo manda, vuelve y lo escribe y lo manda. Y la otra está, ¿por qué no escribió un mensaje grupal y se lo mandó a todo el mundo? ¿Qué? Pues muy personal, ella, así como que cada quien su tiempo. Ay, se me olvidó esto. Igual escribe el mismo mensaje. Y eso me pareció gracioso. Pero bueno, Kaiki Shoujo, si les gusta este tipo de historias, de hecho, inclusive si no les gusta, yo se las recomendaría, honestamente, nada más por el diseño de personajes y la animación. Muy bien, creo que lo vamos a dejar hasta aquí con respecto a los anime nuevos. Hablamos de varios, hay unos que se quedaron allá en el tintero. De hecho, el Isekai más Isekai de todos los Isekais que vimos, lo vamos a comentar la semana que viene. Solamente que hubo un Truck Con y después un Train Sam. Pasa que lo leí en los comentarios de Crunchyroll, me dio demasiada risa. Que nada, que es tan genérico el Isekai que comienza así. Pero bueno, de ese hablamos la semana que viene. Lo único que quería aprovechar era demostrarles pues el schedule de lo que se queda por ver y más o menos cómo está el horario para la semana que viene. Mañana se estrena la nueva temporada de That Time I Got Reincarnated as a Slime. De hecho, salió un capítulo de resumen bastante bueno. Lo pueden ver en Crunchyroll, que lo pusieron 36.5 o algo así. Entonces, si quieren ponerse al día, o inclusive si no la están viendo y hacer un catch up, ahí se las recomendaría. Va a estar mañana a partir de las 9 de la mañana. El miércoles se estrena Tsukimichi Moonlight Fantasy. Esta no sé si se cae de fantasía nada más, esta va a estar por Crunchyroll. Es una de las que la tengo menos esperanza, pero bueno, ahí está en la lista pendiente por ver. Y la creo yo que una de las más esperadas de la temporada, que es la de Miss Kobayashi. Si no han visto Miss Kobayashi, inclusive si no han visto la primera temporada, como es una slice of life y medio episódica, de verdad que se las recomendaría. Jueves no hay estrenos como tal, sigue las que estaban. Ah, no, perdón, va a estar Aquatope en White Sand. Este es un slice of life, de verdad que se ve bien interesante, Jorge, yo creo que te gustaría bastante. Lo checamos. Exactamente, el viernes se estrena este Isekai de Dungeon of Black Company, pero está de gracioso porque aquí a las personas que se llevan a este mundo fantástico es para esclavizarlas y abusar de ellas. Entonces básicamente el tipo lo que hace es como que funda un sindicato o algo así, no sé. Tampoco le tengo mucha esperanza. Y bueno, continúan las que ya hemos comentado. Milanesa, de hecho no hablamos de ella, pero va a ir por su segundo episodio. Me gustó mucho el intro, de la que está súper pegajoso. Y el sábado vuelve My Hero Academia, que no tuvimos en la semana pasada. Y que pueda haber aquí, creo que no hay ningún estreno, o sea que serían las mismas. De hecho, el sábado es el día más ocupado, como con 7 series. Y que creo que estoy viéndolas así por encimita, quitando al héroe realista, que no sé si la vamos a seguir o si la vamos a seguir para tener algo de qué burlarnos, no sé. Pero el sábado va a ser el día más pesadito, y porque el domingo está Love Live Superstar, la van a estrenar el próximo domingo. El detective, de la que no hemos hablado, la conversaremos la semana que viene. Y el duque de la muerte, de la que habló Rafa. Pero son 3-4 series. Entonces, si el sábado es el día que está bien, bien, bien pesadillo por allí. Este schedule, de hecho, lo pueden conseguir en LiveShareMe. Descubrí esta página hace poquito y está bien chida para llevar algo de orden en la peda. Muy bien, amigos, vamos cerrando, vamos con despedidas y anuncios parroquiales. No sé quién quiere ser el primero en despedirse. Si no, ninguno dice nada, yo los escojo. Jorge, fuiste tú. Ok, eso fue bastante aleatorio. Está bien, está bien. Bueno, pues hay programa el domingo de Cowboy Bebop. Entonces, ese es parte del anuncio parroquial que puedo dar, no sé. La Covacha Anime, aunque tenemos los animes de la semana, que es este programa que estamos haciendo los lunes, la Covacha Anime pues tiene sus programas especiales. Rafa y Nat, si quieren participar, van a hablar de a profundidad de una serie. Es mi favorito, el number one. Bueno, entonces, acuérdate de invitar a Natalia, no se te va a olvidar. Ok. Yo ahí llego, no te preocupes. Okay, bueno, definitivamente, además de Cowboy Bebop, pues no sé qué tengamos programado para la semana. Creo que mañana iba a haber un homenaje a Donner en el programa. Eso está en el tintero. No sé si es definitivo o no, hombre. Sí. Nos dirá Valentín, pero sí, los martes es la Covacha en vivo con un tema abierto. Se descubrirá allí de... Puede ser que se hable de Richard Donner. No sé. El miércoles veremos si ya hay más respuestas de Loki. No tengo idea de qué va a ir el programa de jueves. Sé que el viernes hay Bad Batch, porque ya pasaron 15 días desde el último, y los cómics de la semana en la noche. Y es lo que... Y a ti, Jorge, que está muy pendiente de la Covacha, pero no has dicho a ti dónde te pueden seguir. A mí me pueden seguir en TikTok e Instagram con ese handle, en Twitter, si están dispuestos a lidiar con mi perpetua ira contra las secuelas de Star Wars como Grievous 03. De hecho, no te etiqueté porque sé que Twitter, no sé, le tienes alergia, así como la misma alergia que le tengo yo a Facebook, imagino yo. Quizá. Muy bien, muchas gracias, don Jorge. Sí. Don Rafa. Pues no estaba enterado del programa de Cowboy Bebop, no me lo puedo perder realmente. Cowboy Bebop marcó un parteaguas en ver anime o seguir viendo otras cosas, y creo que va a estar bastante bueno, no me lo voy a perder, recomendable obviamente. De lo que podemos hablar de esta semana, pues quedamos con varios pendientes, ojalá se vaya depurando la lista conforme los malos, como el de el How a Realist Hero Rebuild the Kingdom, yo creo que va a ser de lo que, a menos que se explique lo del Infonavit, yo la voy a dejar de ver, de ahí en fuera las demás, se ven bastante interesantes. Hay un par de estrenos que, como mencionabas, esperamos que salgan pronto a ver qué tal. Y pues bueno, recomendarles otra vez que vean The Duke of Dead and His Mate. Sí les va a gustar, lo prometo. Que le echen un vistazo a ver qué tal. Y estamos a la espera de que vayan avanzando con los programas. Y bueno, pues gracias a todos los que se dieron el tiempo de vernos, a todos los que comentan también, porque pues esto enriquece mucho el programa. Y me quedo nada más con una duda, porque cada vez que mencionan que son animes geriátricos, yo los recuerdo y no me sentía tan grande. Entonces, sí me gustaría saber a partir de qué edad ya uno es así para, digo, como tortura personal, nada más saber si ya llegué a esa edad o veía anime desde muy chiquito y no sabía. Las comparaciones no sirven para nada, eso soy solamente yo molestándote. No me haga mucho caso. Del día. Está bien, Rafa, muchas gracias. Señorita Natalia López. Gracias por la señorita. Yo estoy así como López Anat en Twitter, e hice una nueva cuenta en Instagram, también con ese mismo arroba, por si ahí vamos a subir más cosas de anime. Ah, muy bien. Y pues estoy muy contenta, siempre aquí aprendiendo mucho de ustedes, compañeritos, y de todos los que opinan. Entonces nos vemos el lunes que viene. Muchísimas gracias. Muy bien, a mí me pueden seguir en Twitter como Bartek. Muchísimas gracias por seguirnos hasta ahora. Se supone que es hora y media, llevamos 8 minutos de más, así que no estoy tan mal. Pronto lo vamos a ir ya llevando al tiempo preciso. En el banner de bajito están los programas. Estamos nosotros supuestamente a las 20 horas, pero de hecho está incorrecto, ya lo voy a corregir, es a las 21 horas. Martes es de unboxing y Covacha en vivo a las 9 de la noche. El miércoles tiene el miércoles a las 5 de la tarde para hablar del último episodio de Loki, que le quedan 2. Jueves, estreno de Ñoñonautas. Ñoñonautas no es en vivo, es grabado. Donde está de hecho Isaac de la Rocha y Valentín conversando de cómics, sobre todo de cómics que salen en español. Les recomiendo mucho el último que hablaron de la última serie de Daredevil. Si nunca han leído Daredevil, esa es una muy muy buena manera de entrarle, que acaba de salir en Televisa. Barata la edición, de verdad, pero está de muy buena calidad y de verdad que se los recomiendo. Así que cuando están en la fila del Walmart, pasen por los cómics, y es una linda oportunidad porque es uno de los mejores escritores de cómics actuales. Se está encargando de Daredevil, que es Chip Zdarsky. Me perdí, pero el viernes a las 5 de la tarde, cada 15 días, de Bad Batch, que nos toca de Bad Batch esta semana. Entonces también a los seguidores de Star Wars, de Clone Wars, pues ahí tienen esa serie. Y los viernes estoy yo con Valentín y con Francisco en los cómics de la semana. Y los sábados, que no sé si están en la lista, pero es el programa de Covacheando, que es el programa geriátrico. con los que me encanta molestar respecto a eso. Que tú, de hecho, por si no entendían la obsesión que tenían con Beastar y que hablaban mucho de los furros y demás, ellos tuvieron un programa dedicado a todas las series de furro de los 80. Les hablaron de Thundercats, de los Halcones Galácticos, ya no me acuerdo de qué otra, pero se hicieron un repaso por todas las series furrosas de los 80 y nada. De eso va el show. De hecho, se aprende un montón porque son bastante expertos allí, entonces, para que lo disfruten. Muchísimas gracias a quienes nos siguieron hasta ahora. Laura Maldonado, Rechado, Juanito Méndez, Isaac de la Rocha, que también nos comentó, el señor Félix Farsar, por supuesto. Y creo que no estoy dejando a nadie por fuera, pero si los estoy dejando, me disculpan. Al señor José Eduardo Villalobos también hizo algunos comentarios, ¿verdad? Muchísimas gracias por seguirnos hasta ahora. Y nada, nos vemos la semana que viene. Vamos a ver si conversando de otras series diferentes a las que hablamos esta semana y con lo que queda por estrenarse ya de lo que va a salir en julio. A ver qué nos gusta y qué no tanto. Muchísimas gracias a todos. Voy con el audio de salida, si es que lo consigo. Ya saben, quítese los audífonos o no se lo quiten y quédese sordos, como ustedes decidan. Cuídense mucho. Bye.